las tres ramas de olivo. Crecía en la misma puerta de una pequeña casa construida de barro, piedras calizas y madera de encina. Y su tronco era tan grueso como el círculo de cuatro personas juntas. No muy alto, algo torcido para el lado del sol de la mañana, con tres agujeros en el añoso tronco y con la corteza casi seca y de color ceniza. Uno de los agujeros lo tenía en todo lo alto, justo donde también en el tronco se formaba la cruz y aparecían las tres ramas nuevas del viejo olivo. El otro agujero lo tenía más o menos en la mitad del tronco y era el que todos los años utilizaba un mochuelo para construir su nido. Y el tercero de los agujeros estaba justo donde el grueso tronco tocaba la tierra. Los primeros dueños de este olivo, clavado en la misma puerta de la pequeña casa cerca de la Alhambra, construyeron una pared de piedra de solo un metro de altura, por delante de la casa y formando como un cuadrado. Servía principalmente para proteger un poco al árbol de las personas que pasaban por allí y de los animales. También para que se supiera que el olivo tenía dueño y que estaba cuidado con esmero. Por eso aquellos primeros dueños decían a sus hijos: «Cuidad siempre a este olivo como algo sagrado». «¿Y eso por qué?», preguntaban los más jóvenes. «Porque ya tiene muchos años y, aunque no dé muchas sombras ni su cosecha sirva para muchos, su vejez merece un gran respeto. Miradlo siempre como el símbolo de algo muy sagrado». Y aquellos primeros dueños y jóvenes, de este modo eran como veían el olivo y lo cuidaban. Los segundos y terceros dueños, todos descendientes de los dueños primeros, siguieron con la tradición. Y aunque junto a la pequeña casa, los reyes de la Alhambra y otras personas importantes levantaron edificios, trazaron acequias y sembraron jardines y huertas, siempre respetaban tanto la casa como el olivo y las personas que lo cuidaban. Ya muy mayores, murieron dos de los últimos dueños y en la casa solo quedó uno de los hijos, al que el padre, cuando estaba en sus últimas horas de vida, había dicho: «Sigue cuidando de este olivo como si fuera algo muy sagrado. Pero si ya solo le quedan tres ramas delgadas de tan viejo como es y su tronco solo tienen agujeros y cortezas descarnadas. Precisamente por eso, por sus años y el cariño que en él han puesto todos nuestros antepasados, sigue mereciendo el mayor respeto». Y después de los comentarios de los padres, el hombre miró con más atención el olivo y le pareció hermoso, como nunca antes. Se dijo: «No alcanzo a comprenderlo, pero sin duda que este árbol, además de sagrado, es como un tesoro casi más grande que el tiempo. Ojalá nunca se le seque ninguna de estas tres delgadas ramas, porque son como la única esperanza de vida que le queda. Por ellas respira, recibe la caricia del vientecillo y de la lluvia, juega cada día con los rayos del sol y muestra sus aceitunas, da color y sombra a todos los que por aquí vivimos y a los que van de un lado a otro. Y el hombre, a los pocos días de morir los padres, se preparó y, como las paredes de piedras ya estaban muy deterioradas, se puso y construyó una tapia de tierra. Les pidió permiso a los reyes de la Alhambra y como su casa no se encontraba lejos de la acequia real, de aquí cogió agua para regar el árbol cada día, principalmente en verano y otoño. Lo protegía un poco de los fríos del invierno y lo descubría en primavera para que le diera el aire y las ramas echaran más hojas, flores y aceitunas. Un poco antes de fin de año, cada otoño, recogía las aceitunas que daban las tres verdes ramas. No muchas, pero sí la suficiente para alimentarse con ellas durante algunos días y regalar unos puñados los amigos. Estos se lo agradecían y también los reyes de la Alhambra, a los que siempre llevaba una pequeña orza de aceitunas aliñadas con romero, ramitas de tomillo, hojas de laurel, trozos de hinojos, sal, ajos y agua. Los reyes también se lo agradecían y esto le llenaba a él de satisfacción y le hacía sentirse orgulloso del viejo olivo. Hasta que un día, precisamente cuando en otoño ya estaban casi maduras las aceitunas y por eso a punto de ser recogidas, ocurrió algo muy extraño. Al levantarse una mañana y salir a la puerta vio que al olivo centenario le faltaba una rama. Descubrió que algo o alguien la había partido justo por donde la rama estaba unida al tronco. Muy preocupado la recogió del suelo, la sostuvo durante un buen rato en sus manos, mientras la inspeccionaba por un lado y otro intentando adivinar qué había pasado. Se dijo: viento no ha hecho esta noche ni tampoco ha llovido. Y que yo sepa, con ninguno de mis vecinos me lleva mal. Así que ni idea quién podrá ser ni por qué. Y el hombre se entristeció mucho. Puso la rama cerca del tronco del olivo y durante mucho rato, la estuvo mirando, observando la figura de la Alhambra, recostada al fondo y dejando que el frío vientecillo de la mañana otoñal acariciara las hojas de árbol y las mejillas de su cara. Después aquel día, se puso y recogió las aceitunas que aún quedaban en las dos ramas vivas del olivo y también las de la rama que en el suelo permanecía rota. Por la noche, mientras intentaba coger el sueño, le daba vueltas en la cabeza a las cosas, buscando algo que explicara lo de la rama derrota y no la encontraba. Y menos la encontró cuando al levantarse al día siguiente y salir a la calle y descubrir que en el suelo había otra rama rota. La segunda rama de olivo centenario, aunque está un poco más gruesa. Su corazón se llenó de tristeza y de nuevo miró por si veía a alguien. No vio a nadie que pero sí. Cuando media hora después, regaba al olivo para que tuvieran fuerzas y se mantuviera a firmes la rama que aún le quedaba, le sorprendió de pronto un fuerte golpe. Al instante vio caer al suelo la tercera rama de su olivo, también rota por el mismo sitio. y justo en este momento sintió las risas de alguien por el lado de arriba de su casa. Miró y los descubrió. Eran dos jóvenes que varias veces había visto en los salones de los palacios de la Alhambra y que en este momento sujetaban en sus manos arcos y flechas y entre sí comentaba: «Por fin nos lo hemos cargado. Y por fin nos hemos demostrado que tenemos puntería y somos fuertes». Es el hombre, quiso llamarlos y decide algo. También pensó en acudir a la Alhambra y hablar con el rey y hasta se le ocurrió hablar con los vecinos y contarles lo sucedido. Pero enseguida tuvo miedo y se dijo que la mejor que podía hacer era estarse quieto, aguantarse, rezar al cielo para que los suyos tuvieran paz y dejar también que por fin desapareciera para siempre el olivo más hermoso y viejo que nunca hubo en los alrededores de la Alhambra y de la ciudad de Granada.